Mañana Aranguren se presenta en la Comisión de Energía en Diputados que preside Julio Devido. En las Malvinas, en Puerto Argentino, un grado bajo cero, la máxima llegará a 2 grados sobre cero, está nevando. En poder del pirata agresor. Israel se compromete a cooperar con nuestro país para evitar el ingreso de terroristas de Siria. Así lo señaló el embajador de aquel país, Ilan Shulman, en referencia a la intención del gobierno de Mauricio Macri de recibir a 3.000 refugiados sirios. Susana Mancorra podría visitar Israel antes de fin de año. Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en Israel, ven al gobierno de Macri como muy cerca de las relaciones de aquel país. El primer paso lo dio el gobierno argentino al dejar sin efecto el memorándum de entendimiento que había firmado la administración anterior con el Estado de Irán. El rabino Berman denuncia en el gabinete que otro ministro, Dietrich, el de Transporte, le traba la compra de micros eléctricos. Berman confirmó las internas que desató en el gabinete con la sofisticada anticipación que tuvo de querer importar 100 micros eléctricos para evitar contaminación. Al meterse en un ambiente que no le correspondía, el del transporte, Dietrich lo cruzó y le trabó la posibilidad. Cientos de personas han perdido trabajo. En textiles se anuncian 313 despidos como consecuencia de la apertura de las importaciones. Pero algo todavía más ridículo, empresas argentinas que importan determinadas materias primas para construir determinadas cosas se encuentran con la novedad, que ahora no pueden importar esa materia prima y sí el producto terminado. Es decir, se sigue favoreciendo la política del gobierno de Macri a los extranjeros. La Corte analizará la declaración del interventor de Enelgas antes de emitir el fallo sobre el tarifazo. Una diputada acercó la explosiva declaración de Tezanos en el Congreso, donde negó que fuese necesario las audiencias. El deporte por Belgrano. Segunda medalla para un deportista argentino en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es el caso de Juan Martín del Potro. Obtuvo medalla de plata en la competencia de individuales de tenis. Es la segunda también para del Potro en Juegos Olímpicos, ya que había obtenido la de bronce en Londres 2012. Es la quinta en este caso para deportistas, para tenistas argentinos en Juegos Olímpicos. Segunda de plata porque la anterior había sido de Gabriela Sabatini en Seúl 1988, hay además tres de bronce en Fran Aminiusi en 1992, Suárez Tarabini en 2004 y precisamente del Potro en 2012. En el fin de semana, Juan Martín del Potro le ganó al número 17 del mundo, al español Roberto Bautista Agut, 7-5 y 7-6. Luego eliminó al español Rafael Nadal, 5 del ranking, le ganó 5-7, 6-4 y 7-6, 7-5 en el tiebreak, en 3 horas y 10 minutos. Y ayer perdió la final con el número 2 del mundo, el escocés Andy Murray, 7-5, 4-6, 6-2, 7-5, en 3 horas y 58 minutos de juego. Medalla de bronce para el japonés Kei Nishikori, número 7 del ranking, que venció en la definición a Nadal 6-2, 6-7, 6-3. En dobles, el oro para los españoles Rafael Nadal y Marc López, que le ganaron en la final a los rumanos Florin Mercea y Oria Tecau 6-2, 3-6 y 6-4. En la competencia femenina, medalla de oro para la puertorriqueña Mónica Puig, le ganó la final a la alemana Angélica Kerber 6-4, 4-6, 6-1. En dobles femeninos, el oro para Ekaterina Makarova y Elena Vesnina, que le ganaron 6-4 y 6-4 a Timmer Baczynski y la veterana Martina Hingis. En el yachting, Argentina un paso también de una medalla en la competencia de Medal Race. A una regata del final, La dupla que entregan Santiago Lange y Cecilia Carrón Sassaroli se encuentra primera en la especialidad. Lange, que es un ingeniero naval de 54 años, está transcurriendo su séptimo juego olímpico y ya ganó dos medallas de bronce en los 2008 en Beijing y 2012 en Londres, en esos casos cuando acompañaba a Kamau Espínola. Es además cuatro veces campeón mundial en clase tornado. Están entonces punteros a una fecha del final en dupla con la rosarina de 29 años, Cecilia Carranza Zaroli. Maratón femenina, con la participación de las competidoras argentinas, Rosa Godoy terminó en el puesto 110, Viviana Chávez fue 125 y abandonó, corrió lesionada y abandonó en el kilómetro 19, María de los Ángeles Peralta. En nado sincronizada, las hermanas gemelas rosarinas Etel y Sofía Sánchez obtuvieron el 19º puesto en la clasificación final. En el atletismo, salto con garrocho, el santafesino Germán Chiaraviglio marcó 5 metros 70 centímetros y juega la final por las medallas. En el fútbol olímpico, Brasil avanzó a semifinales, le ganó a Colombia 2-0. Neymar de tiro libre y Luan Vieira, los goles del local. Alemania goleó a Portugal 4-0. Nigeria venció a Dinamarca 2-0. Y Honduras, con gol de Albert Ellis, ese número 7 que hizo estragos en la defensa argentina, Honduras se metió en semifinales, le ganó 1-0 a Corea del Sur. En semifinales, Brasil con Honduras y Alemania con Nigeria. Finalmente, una medalla dorada más para Michael Phelps, el nadador estadounidense, que es el deportista más ganador de todos los tiempos en Juegos Olímpicos. Anotó también en la posta de 200 metros, pero tuvo una sorpresa en la penúltima jornada, ya que perdió en su especialidad, la de los 100 metros mariposa, con un joven de Singapur de 21 años, que se llama Joseph Schooling, que lo superó y lo dejó solamente con medalla de plata. Los medios reflejaron justamente una foto del joven de Singapur en el año 2008 que se sacaba junto a su ídolo Michael Phelps. Pasaron 8 años y ahora el chico de Singapur consiguió vencer a su ídolo. En total, la cosecha de Phelps hasta ahora en Juegos Olímpicos, y se supone que es el último, 23 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. En el fútbol, Copa del Bicentenario en Avellaneda, Lanús le ganó a Racing 1-0 con gol del debutante paraguayo Brian Guillermo Montenegro en el minuto 91. Otros amistosos de pretemporada, Independiente le ganó a Chacarita 2-0 con goles de Leandro Fernández a los 8 minutos y del uruguayo Diego Vera a los 14, ambos en el segundo tiempo. La reserva de Independiente, que está realizando numerosos amistosos, le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes con gol de Nicolás Messiniti. La Supercopa de Alemania quedó para el Bayern Múnich. Había sido campeón de Bundesliga y de Copa Alemana. Hicieron jugar la Supercopa contra el segundo de los dos torneos, que fue el Borussia Dortmund. Ganó el Bayern Múnich 2-0, goles en el segundo tiempo, 13 minutos el chileno Arturo Vidal y a los 34 Thomas Müller. Goles argentinos en la Copa de Italia, el Verona le ganó al Crotone 2-1, un gol del argentino ex Racing Franco Zuculini. El Spezia eliminó al Udinese, le ganó 3-2, uno de los goles del Udinese, el ex Racing Rodrigo De Paoli. Torino goleó al Pro Vercelli 4-1, un gol del argentino ex River y News Lucas Boyé. Y el Chievo Verona ganó al Entella 3-0, un gol del argentino ex Racing Lucas Nahuel Castro. En el fútbol mexicano, goles argentinos, Jaguares de Chiapas y Veracruz 1-1, Jonathan Favro para Jaguares. Para Veracruz anotó el ex Olimpo y Arsenal Julio César Furch. El Dallas empató 2-2 con el Kansas City, uno de los goles del Dallas anotado por Maximiliano Urruti. En la competencia doméstica, en este caso el rugby, novena fecha del top 14, el puntero Belgrano le ganó a Mariano Moreno 61-12, el escolta hindú como visitante venció a los Tilos 47-30, victoria visitante de San Luis 29-17 sobre La Plata, Regatas le ganó al SIC 44-13, Cuba venció al Umni 38-18, Neumann a Pucará 24-0 y el Casi le ganó al Atlético del Rosario 43-32. Hasta ahora se están clasificando directo a semifinales. Belgrano, que es puntero con 41, Indule sigue con 39. Estarían clasificando para los playoffs para obtener los otros dos semifinalistas. San Luis, que tiene 30 puntos, el SIC 28, Regatas 25, Cuba 24. La próxima fecha, que será la décima, Cuba recibe al puntero Belgrano y el escolta Hindú, último campeón, recibe a Regatas. La luz y el gas tienen un verdadero tarifazo oculto, que son las cargas impositivas, que llegan al 40 y pico%, en algunos casos al 48%. En la hora 7:09, trenes subterráneos premetro funcionan como día domingo y se puede estacionar en la ciudad de Buenos Aires. Vidal ya se mudó a la base aérea de Morón, vive bajo custodia de Aeronáutica. Colombia abrió provisoriamente la frontera para que los venezolanos puedan abastecerse en una verdadera maratón multitudinaria en búsqueda de alimentos básicos para el mantenimiento de la sociedad. La situación en Venezuela es crítica. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgueramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Es notable, ¿no?, la gente con los llamados, porque están las noticias y está llamando. Cuando abrimos el teléfono, entonces no está llamando. Así que bueno, tienen que llamar cuando nosotros decimos que abrimos, porque si no, se pasan llamando y bloqueando el teléfono. ¿Quién está el computador? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rensis. De Rensis, para no hablar de temas particulares que son harto conocidos, yo quisiera preguntarle a nuestros compañeros que a veces salen, dale, que usted le abre el micrófono, ¿a cuántos les ha sucedido que llaman a una institución oficial, lo atiende una secretaria, y cuántas veces le dicen que está reunido, que no está? Está bien, ingeniero, pero con eso no aportamos nada. Es decir, lo único que hacemos es enterarnos de que no trabajan bien. Bueno, entonces ahí hagamos una encuesta y vayamos en masa en vez de salir a gritar el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sabe qué es otro de los temas? Que usted no puede hablar con personas, por lo general, cuando hace una denuncia. No hablo de denuncia, de Renzi. Las secretarias están manejando el país en todos lados, de Renzi. La secretaria... Usted dice cuando quiere ver un funcionario. Pero no un alto funcionario, un director. En las oficinas donde estoy yo, usted pasa por personal y parece la biblioteca de la escuela secundaria. Es decir, otra vez están cometiendo el error de la década del 90 de tirar a la gente que sabe, de maltratarla a la gente que sabe y poner chicos que van a tener que aprender, que son los que están ahora como funcionarios. Bueno. Es decir, que no vienen del yupismo de la década del 80 y del 90. Hágame un punto ahí, ya quedó claro. Claro, sí, mejor no hablar de estas cosas. Hasta luego. Sí, adiós. en las sierras cordobesas. Salsipuedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es evidente que hay que privilegiar a la gente joven que trabaje, lo que también es cierto que cuando no hay experiencia tiene que quedarse al lado de alguien que tenga experiencia para que pueda aprender. Yo no sé hasta cuándo hay voluntad de enseñar y hasta cuándo hay voluntad de aprender, pero así estamos. Es una sociedad individualista que hemos marcado muchas veces. ¿Quién está? Señor de Rensis, Alberto de Morón. El tema que no sé si le interesará a usted o a la gente, pero a mí me interesa, por supuesto que a usted también, es la violencia que se está gestando, no dando tiempo a este gobierno a generar un orden mínimo como para poder que todos estemos viviendo con tranquilidad. Yo creo que se están anticipando con las personas del gobierno anterior a hacer escándalos innecesarios cuando no hay motivo valedero, porque tendrán sus motivos políticos, pero no valederos, para hacer todo lo que están haciendo, que es, a mi modo de ver, subversivo, porque no es jurídicamente posible vivir en un país donde están todas las avenidas atrancadas por ellos, están haciendo escándalos por todos lados, cuando sin ninguna necesidad, por no esperar un poco más. Perdóneme que salga con este tema. Gracias, señor de Reyes. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Monte Grande. Quería hablar sobre el tema de los jubilados. Algo que estuve escuchando ayer en una radio. Sobre el aumento que le dieron de 14.16%, cuando en el último año, según las estadísticas que hay del costo de vida, el aumento de la inflación es de un 47%. Le dieron 15% en marzo y ahora casi un 15% en septiembre. O sea que hay como un 17% de retraso en eso. Es mucha plata. Son millones los que están con la mínima. ¿Esa plata dónde va? ¿Será para pagar los juicios de los otros jubilados? Bueno, evidentemente cuando uno está hablando de estas cosas, sabe que la inflación está por encima, no solamente del caso de los jubilados, que es puntual, como usted dice, sino también de las paritarias que se cerraron, porque se pidió que no aumentara más del 30 y resulta que la inflación superó el 30 holgadamente, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que hay motivo para que haya movimientos, como el oyente anterior que dijo que le parecía que no, que era demasiado? A mí me parece que es poco lo que hay todavía, al paso que vamos, lo que está pasando, ¿no? Se nota que la cosa va mal a nivel general, así, económico. Y bueno, y eso creo que es fundamental para que haya movilizaciones, protestas, que la gente no esté conforme. Así que por más que salgan a batir el parche, va a ser imposible parar la protesta. Así de la forma que se está manejando el gobierno no va a poder. Los saludo. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. ¿Sí, quién es? No hay nadie. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego, ¿qué tenemos para seguir? Hoy, el 15 de agosto de 1914, nacía uno de los grandes pianistas del folclore argentino, Adolfo Ábalos, uno de los hermanos Ábalos, que falleció en Mar del Plata el 12 de mayo de 2008. Pianista y compositor, intérprete, sin ninguna duda, fundamental de nuestro folclore, artista con una trayectoria muy extensa, con incontables actuaciones como solista y también con el grupo de los hermanos Ábalos, coautor de Nuestras Danzas, uno de los libros fundamentales del género, y de numerosos temas y obras que forman parte del repertorio obligado de los artistas de más renombre de la Argentina. Los hermanos Ábalos estudiaban en la facultad, ninguno de ellos había nacido en Santiago del Estero, pero sus padres eran de Santiago del Estero. Vinieron a estudiar a la facultad y decidieron mostrar la música de la tierra de sus padres, de Santiago del Estero. Salieron a recorrer las peñas y decirles, mostrarles a los porteños cómo se bailaba y se cantaba el folclore del interior profundo de nuestra patria. Triunfaron, recorrieron el mundo durante varias décadas, viajaron por el viejo mundo, donde se destacaron, y también en los Estados Unidos, donde también triunfaron, y viendo lo que era el primer mundo, ellos lo comparaban con la tierra natal de sus ancestros y no le encontraban diferencia a su Santiago querido con Europa, con Estados Unidos. Y fue así que en Estados Unidos escribieron una chacarera donde comparaban ese tercer mundo con su tierra natal, Santiago del Estero. ¿Y qué decían? Decían, casas más, casas menos. ¿Y qué tal esas Europas y esos Nueva Yores? Y mira, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. ¡Se va la primerita! ¡Adentro! Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. En Italia está la Gina, en USA la Marilí. En Santiago está mi Juana, vive cerca de Mailí. El avión, qué cosa buena cuando se anda con apuro. Claro que en carro con mulas también llega y es seguro. La la la la la la la la la la la la la la. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Y vamos los 30, muchachos. La pesca todo vale, la ballena, el bacalao, los de 20 y los de 30, del río Dulce y el Salao. Son el Dulce y el Salado nuestros ríos santiagueños, como el Éufrates y el Tigris, ríos mesopotameños. Por los Andes incendiados de alborada, reviví mis años changos en las lomas coloradas. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Le voy a contar algo que tiene que ver con los negocios de la política y nada más ni nada menos que de la electricidad. El Banco Macro, los de Britos, estuvo muy cerca de la campaña de Sergio Massa. Incluso se habla de que financió parte de la campaña de Sergio Massa. Y Electroingeniería es una empresa que se desarrolló y tuvo fuerza durante el kirchnerismo. Uno de los dueños de Electroingeniería estuvo preso con el Chino Sanini en el mismo calabozo por pertenecer a la vanguardia comunista y atentar contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Bueno, ¿por qué cuento esto así? Porque cuando terminó la era kirchnerista, Electroingeniería quiso sacarse de encima algunas cosas y ofreció Transener. ¿Qué es Transener? Transener es una empresa que manejaba Electroingeniería y que le ofreció la venta el banco de Britos. Pero resulta que en Arsa, la empresa del Estado que tiene nada más que empleado, pero que nunca hizo nada, se puso en el medio y empezó a parar esta compra, amenazando que Narsa iba a comprar las acciones de Transener.